con cifras muy buenas también en los procesos de donación de córneas. Hay un número, 343. Bueno, respecto al año pasado, hay un significativo aumento del 62%. Son buenas cifras, al menos para nuestro país, al respecto. Aquí, bueno, se viene haciendo también un trabajo de varias décadas respecto a la difusión precisamente de la donación de órganos. Y nosotros vamos a ponerle nombre y apellido precisamente a un caso, sí, que nos sirva de muestra para también dimensionar lo que significa, en este caso, una intervención de estas características y cómo verdaderamente le cambia la salud y la vida a las personas que están esperando precisamente un trasplante. Primero saludo a Horacio Garaygorta, lo tengo allí en línea. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te saluda Pablo Martínez de Aijuna. Sí, hola Pablo, buen día, mucho gusto. Buen día, bueno, Horacio en algún momento ha sido paciente y ha recibido precisamente un trasplante, pero también tengo, en este caso, para saludar a la doctora Beatriz Rizzo, que es médica nefróloga. ¿Está ahí Beatriz? Hola Beatriz, ¿me escucha? Sí, hola, ¿cómo están? Muy bien, bien. Beatriz también está en línea. Imagino yo que se van a estar escuchando, si todo sale bien técnicamente. Horacio por un lado y Beatriz, la doctora Beatriz, por el otro, nefróloga, que ha sido, bueno, también la responsable de trabajar hace 20 años con este trasplante renal que recibió Horacio. En primera instancia, Horacio, me gustaría que nos cuente a todos, bueno, ¿cómo fue ese proceso de espera y cómo fue la vida después de recibir un trasplante? Mira, yo creo que en algún momento, cuando tuve que definir esta cuestión, yo pensé que era como revivir, así lo llamé yo, ¿no es cierto? Te digo que a partir de venir aquí a Neuquén y estar en diálisis, y después el trasplante fue cambiar, que me cambió todo totalmente. Al punto que yo diría que me cambió de tal manera que incluso puedo decirte que lo llevo en mente permanente, porque fue salir de diálisis en los primeros tiempos y mirar la gente y ver lo lindo que era una vez que uno estaba dializado ya, ¿no? Uh-huh. Y después hoy me pongo a pensar y veo tanta gente que pasa alrededor de uno y digo, pensar que muchos de esta gente son donantes. Uh-huh. Son algunos que, por ejemplo, me ha ayudado a mí, que me ha renovado, viste, que me ha hecho vivir nuevamente, me ha hecho cambiar la vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Horacio, voy a ir como intercambiando preguntas, porque vamos a aprovechar que tenés allí en línea también a una de las responsables de acompañarte en ese proceso. Le vamos a preguntar a la doctora Beatriz Rizzo, bueno, ¿qué cambios ha visto también de estos 20 años en adelante respecto a al avance o a los pasos que se ha dado con la donación de órganos? Bueno, nosotros acá en Neuquén hace 25 años que estamos haciendo trasplantes de riñón. Se ha avanzado mucho, siempre acompañados de una ley, la cual, si bien es cierto, se ha ido adornando a las situaciones, ¿cierto? Pero nunca perdió el espíritu, ni la claridad, ni la transparencia que tuvo la primera ley de trasplante. Uh-huh. Y que fue en el año 1977. Esto es una cosa que la gente desconoce, que nosotros como argentinos hemos tenido y seguimos teniendo una de las leyes de más avanzada en el mundo, y ha sido ejemplo para otros países nuestra ley de ablación y trasplante de órganos. Doctora, el trasplante de riñón es quizás el más frecuente que se da y el más necesitado. Lo pregunto simplemente porque las cifras siempre son como muy altas. Lo que pasa es que hay que entender algo. El trasplante de riñón es el que tiene una lista muy prolongada, una lista muy extensa. Uh-huh. Porque el paciente renal crónico, es decir, terminal, Cuando llega a ese punto en el cual los riñones ya no funcionan más, tienen la posibilidad de tratamientos alternativos como es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Uh-huh. Es decir, que ¿por qué hay tantos pacientes esperando un riñón? Porque su vida, ¿cierto?, puede seguir a través de estos tratamientos. Entonces puede esperar el riñón, en el caso del hígado, en el caso del corazón, de los pulmones. Es decir, no hay, ¿cierto?, una máquina que los pueda hacer, que pueda cumplir esa función. Uh-huh. Entonces el paciente, en los otros casos, o termina sus días de vida, ¿cierto?, o se trasplanta. Entonces, esa es la diferencia, ¿por qué hay tanta necesidad de riñones? Porque la gente está viva gracias a los tratamientos sustitutivos que le dije recién. Uh-huh. Doctora, ¿cuántos casos aproximadamente allí en Neuquén trabaja anualmente? ¿Qué cifras más o menos tiene la provincia? Se lo pregunto desde lo personal, más o menos. Nuestra unidad de trasplante de marzo del 2018, marzo del 2019, hizo 24 trasplantes. Uh-huh. Nosotros, ¿cierto? Otro tanto hizo el hospital, que comenzó a funcionar hace 2 años. Uh-huh. Pero por supuesto eso no alcanza para la necesidad que hay en la población de esta clase de terapéutica. ¿Han logrado juntarse tiempo después, años después, con Horacio Garaigorta, doctora? Por un lado, los pacientes que se trasplantan siguen unidos a lo que se llaman controles post-trasplante, así que nos vemos en forma continua. Ah, bien. Después de muchos años, Horacio, siempre hay que hacerle un control. Durante todos los meses nos vemos. Uh-huh. Es decir, Horacio él tiene una visión muy importante de lo que es esto de encontrarse no solamente con nosotros, con todo el grupo terapéutico, sino con sus compañeros, que quizás antes de trasplantarse no conocía, pero después de trasplantado, es decir, como él lo llama, una gran familia. Uh-huh. Horacio, te pregunto a vos cómo fue tu vida en estos últimos 20 años. ¿Qué hiciste? ¿De qué laburaste? ¿Cuándo te detectaron el problema de la necesidad de recibir una donación de órganos? Mira, me alegra escucharla a Beatriz, mi doctora, y yo prácticamente ya somos amigos, son mi amiga, porque esto empieza realmente a formarse una familia, pues, porque es tanto el tiempo que pasamos juntos. A partir de diálisis, yo 2006 llego acá, ya empiezo con diálisis, y empiezo a ver que la vida mía cambia totalmente. Uh-huh. Al margen de ello, o junto con ello, toda la gente que tenía alrededor, los médicos, los compañeros, como decía, tal cual lo decía Beatriz recién, ¿no es cierto? De manera tal que uno empieza ya a tener conciencia de que se está mejorando, se está curando, está llegando a otra etapa de su vida, se está revirtiendo todo, y con la compañía de ellos vos te sentís totalmente sano, inclusive antes del trasplante. Es como dice Beatriz, vamos haciendo un proceso tal que llega un momento que, a pesar de, aún con el tiempo que uno puede estar dializándose, está en la espera, ¿no es cierto?, que es fundamental. Sabemos, uh-huh, o estamos esperando cada día la posibilidad de un riñón, ¿no es cierto?, uh-huh, o de tener el órgano para seguir en esa vida, ¿no? Yo digo que es fundamental todo el movimiento que hacemos, o sea, la familiaridad con que nos manejamos, los compañeros que tenemos, que hablamos de todos los temas, conocemos la vida de cada uno, y como te decía recién, y por ahí salís a la calle y empezás a mirar a la gente que pasa al lado tuyo, uh-huh. ya lo estás mirando de otra manera. Uh-huh. Fundamentalmente, acá hay una cosa que es especial y que hay que ponerla en primer lugar. Los médicos, Beatriz, así la llamamos ya prácticamente porque es mucha la confianza que ya nos tenemos. Beatriz, el doctor Guerrero, Calderón, etcétera, etcétera, algunos me olvido en este momento, pasan a integrarse a nosotros como familia. Te digo que realmente vas a ver al doctor y no te das cuenta que estás con él. Claro. Sí, se entiende, Horacio, y está muy claro. Me parece importante también destacar esa instancia de paciencia por la que hay que pasar en esa espera, ¿no? Antes de llegar a finalmente al trasplante. Sí, exactamente, sí. Hola. Sí, lo escuchamos, Horacio. Sí. Bueno, los voy a despedir, les voy a agradecer que han podido salir los dos ahí, aquí al aire, como muestra de quizás muchas de las historias también que atraviesan a pacientes y a médicos a lo largo y a lo ancho del país. Si quiere, Horacio puede aprovechar y pedir turno para verse con la doctora. Bueno, gracias a ti, Pablo. Un gusto en escucharlo y realmente me satisface que hagan hacer conocer de esta manera porque es importantísimo. Nosotros tenemos la alegría, el placer de haber pasado por eso. Y te digo, mira, te digo placer de haber pasado por eso, fíjate uh-huh. lo que estoy diciendo, porque realmente lo hemos pasado de tal manera que no nos hemos dado cuenta. Yo salía de diálisis y salía contento. No se puede imaginar lo que fue cuando uh-huh. me trasplanté, que Beatriz siempre me decía, te voy a trasplantar, que yo veía que pasaba el tiempo y me parecía que ya no era posible. Uh-huh. Y sin embargo, llegó ese día y aquí estamos, ¿no es cierto?, en la gran familia de mucha gente acá en Neuquén que nos vemos, nos conocemos, nos miramos. Te digo que esto es como pasar de una etapa a otra o de un mundo a otro. Te digo que no sé si lo digo con mucha vehemencia, pero a mí me cambió la vida. Horacio, gracias, Pablo, por esta atención. Un abrazo grande, Gracias igualmente. Y la saludamos también a la doctora Beatriz Rizzo, le agradecemos el tiempo, doctora, y gracias por participar de este contacto con Radio Aijuna aquí en Quilmes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque ustedes son la parte fundamental en esto, es decir, la difusión y la claridad, ¿cierto?, de lo que se hace para ver la transparencia va a hacer que la gente entienda la importancia de la donación de órganos. Y quizás el donante, ¿cierto?, la familia donante del riñón de Horacio, uh-huh. No sabe específicamente, porque eso es por ley, no se conoce, pero las familias donantes tienen que saber que hay gente y tiene que escuchar a esa gente cómo les cambió la vida en un acto que si bien es cierto puede haber nuevas leyes, puede haber nuevas resoluciones, pero usted piense, si yo le dejo solamente esto, no hay amor más grande que aquel de la persona que en el medio de un gran dolor que está perdiendo un ser querido, que muchas veces es un hijo, es un hermano, que son jóvenes, uh-huh. que han estado sanos hasta hace un rato, ¿cierto? En ese gran dolor tenga la humildad, la dignidad y esas cosas que solamente, como te digo, es el amor por el prójimo para decir, bueno, voy a donar los órganos para que otros estén mejor en el momento más difícil de su vida. Así que, como digo siempre, no hay amor más grande. Así que gracias a todas las familias donantes de todos los tiempos. Y gracias a ustedes por permitirnos, a Horacio y a mí, poder difundir, ¿cierto?, nuestra experiencia. Un abrazo grande, doctora. Nos reencontramos, Bueno, gracias. Hasta luego.